MX, la Casa Radio, la Casa del Rock, presentan. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esperemos que la estén pasando bien en este sabadito. Sabadito un poco lluvioso aquí en Ciudad de México. Hace rato llovió, pero leve, ¿no? Fue muy tranquila la lluvia y yo creo que para todos aquellos que están pensando en salir a dar la vuelta, pues va a ser una buena noche. Bueno, pues estamos aquí para lanzar un grandioso especial, ¿no?, de este disco denominado Tributo a Randy Rhoads. Este disco fue lanzado en el año de 1986, 87, por ahí así. A ver, déjenme checar bien para darles bien el dato del año, porque es importante, ¿no? Ya tiene un rato que se lanzó ese disco. Y sí, ese disco fue lanzado en el 19 de marzo de 1987. Bueno, vamos a leer un poquito aquí en la Wikipedia para que se enteren un poco acerca de este grandioso material. Sí, el álbum tributo en vivo del músico británico Ozzy Osbourne con el guitarrista Randy Rhoads, publicado en el año en el año de 1987, el 19 de marzo para ser exactos. Y ha sido remasterizado ya dos veces, una vez en el año de 1995 y en el 2002. Remasterizado, pues quiere decir que le trataron como que de mejorar el sonido, ¿no? Ya saben que con esta guerra del sonido, ¿no? Eso que se le llama la guerra del sonido, que es que las grabaciones tienen mayor volumen, ¿no?, con el paso de los años. Las compañías discográficas y los estudios de grabación, principalmente los de masterización, como que siempre han como que entablado una guerra, ¿no? Así la hacen llamar, ¿no?, la guerra del sonido, ¿no?, para ver cuál suena más fuerte. Porque piensan que sonar más fuerte es sonar mejor muchas veces, ¿no? O impactar más en la audiencia, ¿no? Muchas veces la gente piensa que porque se oye más fuerte ya es de mejor calidad. Pero pues no, la verdad, pues los discos se disfrutan menos cuando tienen demasiada compresión, ¿no? Porque se tiene que comprimir el sonido a tal grado para tratar de alcanzar esos niveles de sonido así impresionantes, ¿no? Entonces podemos comparar algunas grabaciones antiguas como de los 70s, 80s, principios de los 80s con las actuales, y hay mucha diferencia, ¿no?, en el nivel de volumen. Y en algunas grabaciones yo he escuchado algunos discos de algunas bandas que están sobrecomprimidos así con demasiado volumen, que es ya pues ya no es tan disfrutable, ¿no? Porque nos perdemos de muchos detalles sutiles, ¿no? Porque la música está hecha de diferentes niveles de volumen, ¿no?, en los diferentes instrumentos que vamos integrando en las canciones, y se van perdiendo, ¿no?, esos detalles, ¿no?, esos sutiles detalles, ¿no?, porque están demasiado comprimidos y ya el nivel de volumen de los sonidos bajos está muy equiparado al sonido de los sonidos que van aparentemente más fuerte, ¿no?, y se va perdiendo ese disfrute, ¿no?, de esos sonidos que muchas veces son como muy lejanos, ¿no?, que los podemos percibir y le dan como ambiente a la música. Bueno, pues este disco fue remasterizado en el año 95 y en el 2002, ¿no?, así como para competir un poco en esos niveles de sonido. Y este álbum fue dedicado al guitarrista Randy Rhoads, que formó parte de esta banda de Ozzy Osbourne, y que lamentablemente pues nada más pudo grabar en dos discos, ¿no?, en el Blizzard of Oz, que fue lanzado en el año de 1980, y en el Diario de un Loco, que fue lanzado en el año de 1981. Sí, como muchos saben, pues él falleció en un accidente de avioneta y ya no pudo ahora sí que continuar su carrera, ¿no? Esa grandiosa carrera que despuntaba, ¿no?, con grandes éxitos. Y pues bueno, vamos a iniciar con un tema, ¿no?, de este grandioso disco. Vámonos con el primero. Esta canción se llama I Don't Know. Disfrútenla, están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Escuchemos la canción I Don't Know para abrir este grandioso disco tributo a Randy Rhoads. Sí, este disco, pues para mí fue algo muy especial cuando lo escuché por primera vez. Sí, recuerdo que yo veía los discos de Ozzy Osbourne por allá por los 80s, que yo era un pequeñín. Veía los discos de Ozzy Osbourne ahí en las tiendas de discos, ¿no? Y veía sus discos acá con el Ozzy así como una especie de lobo, ¿no? Con sus colmillas y todo así, como unas, como mucha ferocidad, ¿no? Ahí en la portada, ¿no? De Ozzy Osbourne, de parte de Ozzy Osbourne. Y como que nunca me llamaron la atención, ¿no? Esos discos. Digo, no, pues quién sabe qué música tendrán, ¿no? Se ve muy fea, ¿no? La portada, como que no me atrae como para comprar esa música. Y un día me tocó que estaba yo buscando un disco. Y en esos momentos entró un chavo, ¿no? Un muchacho, ¿no? Preguntando por el nuevo disco de Ozzy Osbourne, que si ya había llegado, ¿no? Así bien emocionado el chavo. Y digo, pues, ¿qué onda? Pues, ¿por qué le gustará esa música, no? Si se ve que ha de estar bien fea, ¿no? Por la portada, ¿no? Y digo, pues, ¿quién sabe por qué les llamará la atención esa música al chavo? Pero, pues, yo no compraría esa música, ¿no? Pues, bueno, ya. Total, pasó el tiempo. Pero yo ni siquiera sabía que Ozzy Osbourne, había sido el vocalista de Black Sabbath, ¿no? A mí ya me gustaba la de Paranoico, que era la que escuchaba siempre, ahí en el radio. Entonces, pues ya pasó el tiempo. Me acuerdo que me empecé a interesar más por la música. Ya empecé a aprender a tocar la guitarra. Y empecé a buscar más, ¿no? Más música, ¿no? De guitarristas, porque me incliné por el instrumento, ¿no? Por este instrumento tan, tan maravilloso, ¿no? Que es la guitarra. Y entonces, conociendo amigos que, ya sabes, ¿no? Estás en la calle con tu guitarra y no falta que otro amigo, otro cuate, otro chavo que también le gusta la guitarra, pues llegue y te hace la plática y empieza a compartir ideas. Y después se hace tu amigo y te empieza a compartir material, ¿no? Pues no faltó que uno de mis amigos me compartiera un disco de Ozzy Osbourne, ¿no? Precisamente este de tributo a Randy Rhoads. Me prestó una cinta. Digo, pues a ver, préstamelo, déjame escuchar ese material, a ver qué onda, ¿no? Así como que me di el chance de porque me platicaba del guitarrista, ¿no? Que era muy bueno. Pero yo así, todavía con un poco de duda, pues ya lo agarré y lo puse, ¿no? Ya lo escuché y no... Pues desde el primer momento que escuché a Randy Rhoads tocando esas guitarras, pues me sorprendió y me atrapó, ¿no? Se me hizo un guitarrista excepcional, ¿no? Yo nunca había escuchado a nadie que tocara de esa manera, ¿no? De esa manera tan agresiva y... Pues no sé, tan veloz para esa época, pero era de una manera padre porque era veloz, pero con mucho feeling. Y aparte los armónicos que metía, cómo hacía chillar a su guitarra, pues me impresionaba porque yo había escuchado ya mucha música, pero nunca había escuchado un guitarrista de esa manera, ¿no? De ese calibre. Y ya a más detalle, pues empecé a escuchar la música, escuchar las interpretaciones de Ozzy Osbourne. Y se me hicieron bastante buenas, ¿no? Digo, no, pues Ozzy Osbourne canta bastante bien, canta con mucho sentimiento, mucha melodía, mucho feeling. Y sus músicos también, grandiosa música, ¿no? Que crearon, ¿no? Y de ahí, pues ya no dejé de buscar más material, ¿no? De Ozzy Osbourne, ¿no? Y principalmente con Randy Rhoads. Pues ya me enteré de que nada más habían sacado dos discos, que era el que estamos escuchando hoy, y el de Diario de un Loco, ¿no? Y pues bueno, pues los conseguí, los compré, los discos. Yo ya me tocó comprar los CDs. Compré dos CDs, los dos CDs de los discos. Y pues a disfrutar esa grandiosa música. Y pues ya no dejo de admirar, ¿no? Lo que creó Randy Rhoads junto con Ozzy Osbourne y sus demás músicos, que también fueron súper importantes. Los otros músicos fueron Lee Kerslake, que perteneció a la banda de Uriah Heep, que también es una grandiosa banda, y ya lanzamos hace unos meses ese grandioso especial con nuestro buen amigo David Cárdenas, y el bajista Bob Daisley, que también posteriormente formaría parte de Uriah Heep. Ellos fueron unas piezas muy importantes para la creación de estos dos discos de Ozzy Osbourne. Que como ustedes saben, Ozzy Osbourne emprendía su carrera en solitario, ya que había sido corrido, ¿no? de la banda de Black Sabbath. Y pues sí, armaron la banda, se consiguieron estos grandiosos músicos y lograron este grandioso proyecto, en el que de alguna manera pues también cambiaron, ¿no? La manera de componer este rock, esta grandiosa música. Pues bueno, antes de lanzar al siguiente tema, vamos a lanzar una felicitación aquí a una de nuestras asiduas seguidoras que sábado a sábado está por acá conectada y nos manda saludos y nos pide luego algunos temas. Pues bueno, María Elena, para ti felicidades. Hoy que es tu cumpleaños, estás festejando, nos dices, ¿no? Esperemos que la estés pasando muy bien. Te mandamos un abrazote. Ya sabes, desde aquí, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Y esperemos que nos guardes por ahí un cachito de pastel, ¿no? Bueno, María Elena, pues pásatela muy bien. Te mandamos un abrazote y síguela pasando suave. Y todo este especial, pues dedicado también para ti, ¿no? Disfrútalo. Es muy rockero y sabemos que a ti te gusta mucho esta música, ¿no? Pues vámonos con el siguiente tema que se llama Crazy Train. Estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. We'll be right back. Y eso fue Crazy Train. Grandioso tema. Yo creo que es uno de los temas más perdidos de Ozzy Osbourne, ¿no? Y que ha marcado ese gran impacto musical, ¿no? Bueno, estamos aquí platicando con algunos amigos aquí por WhatsApp. Y un amigo nos quiere comentar algunas cosas acerca de este disco. Vamos a esperar su llamada y que nos pueda compartir él, ¿no? Aquí con todos ustedes. Eso que él sabe, porque sabemos que él es muy fan de él. De Randy Rose, ¿no? De Ozzy Osbourne. Vamos a esperar a que se comunique nuestro buen amigo. Bueno, aquí seguimos. Entonces les platicaba, ¿no? De este grandioso tema, ¿no? Llamado Crazy Train. Ahí podemos escuchar esa gran habilidad de Randy Rhoads para ejecutar con maestría, ¿no? Ese instrumento. Y es uno de los solos más. Parece que ya quiere entrar la llamada. Sí, bueno, es uno de los solos que de alguna manera ha influenciado más al rock. Ya está entrando la llamada. A ver, vamos a ver. Bueno, bueno. Bueno, Arturo. ¿Sí me oyes, Lázaro? Sí, claro, Arturo. Bien, claro. Muy bien, Lázaro. Pues ya estás al aire acá en CDMX, la casa de radio, la casa del rock. ¿De dónde nos hablas, Lázaro? Aquí de Azcapotzalco, Arturo. Santa Catarina, aquí tu vecino casi. Sí, acá una localidad muy rock and rollera, ¿no? De por acá de, bastante, de Ciudad de México, sí. ¿No? Bastante, sí, claro. Pues muy bien. Pues sí, Lázaro, pues estamos, como te digo, estamos lanzando este grandioso especial, ¿no? Del disco tributo a Randy Rose. Y tú nos platicabas una anécdota muy, muy interesante, ¿no? Que te ocurrió, sí, ¿no? Con este disco. Sí, exacto, con este disco precisamente. Ajá. Igual como tú, así me llegó este disco. Lo adquirí en el Chopo. Uh-huh. Y igual marcó así como que yo, como tú sabes, yo empecé tocando el bajo. Sí, sí, me acuerdo. Y escuché este disco y dije, sorprendente, ¿no? Para mí se me hizo sorprendente. Más agrégale a esto que él ya usaba tintes así como que neoclásicos, ¿no? En sus riffs, sí, en sus solos. Tenía mucha influencia, ¿no? Él, sí, es que él tenía la escuela, ya sabes que desde chico, pues, bueno, más bien su mamá. Su mamá era. Una escuela, exacto, de música clásica. Exacto. Y él desde chiquito pues les inculcó esa música, ¿no? El gusto por esa música, ¿no? Por la música, sí, clásica. Sí, exacto. Y Randy desde niño pues tomó sus clases de guitarra clásica y posteriormente pues ya unas cosas ya más rockeras, ¿no? Sí, yo, uh-huh, pienso que Ozzy debe de estar muy agradecido porque él fue su escalonzote. Sí, no, pues fue el de que verdad. Le dio ese gran empujón, ¿no? Sí, sí, no. De hecho, yo creo que ahí era la mancuerna perfecta, ¿no? Estos dos cuates. Sí. Pero sí, yo creo que Ozzy debe de estar muy agradecido por lo que tiene ahorita, lo que hizo, sí, por este Randy. Sí, porque es lo que luego he platicado también con algunos amigos y amigas, que, uh-huh, también son bien rockers. Pues, ajá, que de alguna manera Randy Rose influenció mucho a Ozzy, ¿no? También en la manera, sí, la manera de actuar, ¿no? Y la manera de expresarse Ozzy en el escenario, ¿no? Sí, sí, porque sí, así es. Ya sabes que Randy Rose tenía esa presencia agresiva, ¿no? En el escenario. Tú lo, sí, podías ver bien tranquilo, ¿no? En las fotografías acá cuando y comentan que era muy, perdón, Arturo, comentan, sí, que era muy, ¿cómo se dice? Muy retraído ya fuera del escenario, que era muy, muy clavado en lo suyo, en la guitarra. Sí, sí, muy, o sea, introvertido. Sí, exacto, exacto. Ajá. Y está tímido, ¿no? Dicen, ¿no? Sí, exacto. Cuentan, ¿no? Así que los cercanos a él, ¿no? Ajá. De hecho, estaba leyendo algo acerca de Randy, ¿no? Ajá. De que él esa gira donde falleció, que él le platicó a alguien, no recuerdo a quién de la gira. Ajá. Con los colaboradores que esa iba a ser su última gira, que él en cuanto acabara la gira él se iba a dedicar a la guitarra clásica. Sí, sí, sí. Pensaba hacer su retiro. Imagínate, nada más nos iba a dejar con tres discos, ¿no? Sí, no, bueno, los dos, bueno, por el vivo, momento, ¿no? Imagínate qué iba a sacar si seguía su carrera solista, ¿no? Sí. Sí, igual a lo mejor era como un pretexto ya para dejar a la banda, ¿no? Porque estaba cansado, igual, ya de lidiar mucho con Ozzy, ¿no? Que era muy, muy, muy vicioso, muy, sí, borracho. Y yo creo polos opuestos para, y por Randy, yo creo que era otra su camino, ¿no? Sí, y Randy Ross lo contrario, como dices, ¿no? Y sí, es cierto, es eso que dices, pero igual a lo mejor pues ya era la última gira, ¿no? Que se aventaba con ellos, ¿no? Sí, bueno, eso fue lo que leí, ¿no? En su biografía. Sí, porque bueno, yo también escuché algo por ahí, también leí algo así similar, que incluso le había comentado, sino que ya se iba a salir porque si quería acercar la música clásica, ¿no? Así como dice. Exacto, sí, y sí. Y Ozzy Osbourne se enojó tanto que hasta lo quería agarrar a golpes. Sí. Sí, sí. Eso lo platica, creo, Tommy Aldridge, ya sabes que estaba de baterista con ellos. El baterista, así es. Ajá. No, y sabes muchas anécdotas de incluso cuando fue a audicionar, ¿no? Que comentan que ni quería ir, nada más fue porque su amigo le insistía que fuera, que fuera. Sí, bastó 30 segundos para decirle que estaba dentro, ¿no? Sí. Y fíjate que más que nada fue porque su mamá le insistió al último. Ah, fíjate. Su mamá le dijo, ¿sabes qué? Pues ve, porque Ozzy Osbourne de alguna manera pues ya tiene cierta fama y eso te puede beneficiar a ti, te puedes dar a conocer y toda la onda, ¿no? Sí. Pero yo pienso que más fue por ahí, ¿no? Ya sabes que él era muy allegado a su mamá, ¿no? Sí, sí, era muy de familia, hijo de familia. Y entonces dice, pues bueno, pues voy a complacer a mi mamá y voy a ir a ver qué onda, a ver qué, de qué se trata esto, ¿no? Pero como, así es. Como que él no era mucho de su onda, esa música de Black Sabbath, ¿no? Como que no le llamaba mucho esa música. Exacto. ¿No? Ese estilo, ¿no? Y pues te digo, así como dice, fue a hacer la audición, llegó y nada más se puso a calentar y se quedó, ¿no? Así es. Más sin embargo, sí. Hizo todo, creó y mejoró, creo que las canciones, ¿no? Sí, no, pues llegó a darles un plus, ¿no? Sí, bastante, bastante. Pero fíjate que sí, fue una gran mancuerna, ¿no? El sí, llegar, sí. Randy Rhoads con Ozzy, porque la música de Randy Rhoads pues no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo Ozzy, ¿no? Exacto. Porque Randy Rhoads era un poco más hard, era una onda pues más light, ¿no? Por así decirlo. Sí, ¿no? Sí, pues venía de Quiet Riot, o sea, nada que... Sí, siento que esa agresividad con la que llegó y tocó con Ozzy, pues no la hubiera aplicado en Quiet Riot. Exacto, sí, ahora sí que... De todo un poquito y se hace algo bueno, ¿no? Sí, no, ahí sí lograron un gran trabajo, ¿no? Así es. Y bueno, y retomando a mi anécdota que te iba a contar. Ajá, sí, sí viene. De este disco, precisamente lo adquirí en el Chopo. Ajá. Y yo estudiaba en la vocacional con un amigo, Alberto Rico. Sí. Y pues nos hicimos muy amigos. Él lo consiguió y no pudo, no sé por qué causas, ¿no? Y me decía, te compro tu disco, me estuvo así diciendo mucho tiempo, te compro tu disco. Yo dije, pues es mi amigo, ¿cómo vendérselo, no? Ajá. Y un día de su cumpleaños se lo regalé. Sí, sí. Pero se lo regalé, pues, por la amistad, todo eso, ¿no? Pero me dolió, honestamente, él lo sabe y todo, me dolió regalárselo. Porque, pues, para mí marcaba mucho, ¿no? Pues sí, pues no era de tus favoritos, ¿no? Exacto, pero bueno, o sea, dije, pues, está queda aquí, ¿no? En el círculo. Uh-huh. Y se lo di. Y un día comentando, pues, le dije, la verdad, no, sí, no, ese era un buen disco. Pero bueno, tú lo tienes, y pues ya, o sea, es lo mismo, ¿no? Tenerlo sí, tuyo. Sí, no se pierde, ¿no? No, pues uh-huh. Al día de mi cumpleaños me lo regaló. ¿El mismo disco o te compró el mismo otro? Disco, no, el mismo disco. Ah, yo pensé que te compró otro. No, el mismo el disco. Mismo. Ajá. Y después cada año yo se lo regalaba el día de su cumpleaños. O sea, lo teníamos hace 20 un año cada quien, ¿no? Sí. Ah, pues estaba padre, ¿no? Así. Sí, fue mucho tiempo eso. Y por fin, ¿quién se quedó con el disco al final? El Chopo. Pues fuiste a llevarlo al Chopo, ¿no? Sí, ya llegó un momento en el que, pues yo ya, aquí en mi espacio ya era demasiado discos, ya no puedo tener. Es que era de acetato, ¿no? Era acetato, lo abrías, era, y tenía, de hecho, en sus fundas donde metías los discos, uh-huh. Era venían fotos y todo de Randy. Ajá. Sí, de hecho, ahorita precisamente tengo aquí en mis manos el CD y tengo el librito, ¿no? De todas las fotos donde venía. Sí. Tal cual, como venía así en acetato, pero obvio, aquí lo tengo en CD. En CD, ¿no? Sí. Uh-huh. Y total, que ese disco acabó en el Chopo. Quién sabe, alguien por ahí lo ha de tener ya en su casa. En coleccionista, exactamente. Acérrimo rockero. Porque estaba bien conservado, Ajá. Era importado en ese entonces, pues ya ves que tenía otra fidelidad, sí. Era otro sonido, ¿no? No, increíble ese disco. Sí, amigo, me tocó comprar ya los CDs. Ya no compré acetato. Sí, porque sí. Lo tuve antes en cinta y hasta que me acabé la cinta fue cuando compré los discos. Sí. Sí. Pues muy bien, Lázaro, ¿cuál es tu rola favorita de este disco que estamos transmitiendo? Una de tus favoritas, porque sabemos que todas son buenas, ¿no? Sí, no, pues la verdad, sí, en efecto, o sea, no hay cuál es el disco, pero sí. Así muchas, unas de las que marcaron así mucho, ya la pusiste, que fue Crazy Train. Ajá. Y la otra, bueno, allá es que había un solo, en Solución Suicida hay un solo. Ajá. Y en ese solo marco se avienta un pedacito, un fragmento de música clásica, ¿no? En la guitarra, sí, sí, sí. Increíble, ¿no? Sí, sí, el solito que se avienta ahí, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí. De hecho, al último tiene una en estudio, es la de Dee. La de Dee. ¿Qué rola te gustaría escuchar, Lázaro, para complacerte? Híjole, yo creo que Children of the Grave, esa, el solo Ah, no, está tremendo. es tremendo, y Sí. le hace una pausa ahí en el solo que hace un tinte clásico, que no, Ajá. son tres, cuatro notas, pero hacen la gran diferencia en ese solo, ¿eh? Sí, no, pues está tremendo, ¿no? Pues no, nada que ver con el solo de Tanya Yomi en Sí, Black no, Sabbath, ¿no? no, no, no, no, nada, Aunque nada. Tanya Yomi compuso la rola, ya sabes que pues es Sí, un claro, súper no, tema, ¿no? tiene su mérito, pero... Y no, y fíjate que la potencia de la canción que le imprime Tanya Yomi en vivo y en el álbum en vivo con Dio, ese que nos obsequiaste, está tremenda, ¿eh? Ah, No, tiene un sí. punch, pero bien cañón. Sí, Que a en mí me efecto. sorprendió el punch. Digo, no, pues tiene más punch que la de Ozzy Osbourne en el tributo, Sí. pero el solo de Randy Rhoads en el Sí, tributo está no. bien cañón. Exacto, así Las el dos tienen lo solo. suyo, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Pero sí, en efecto, hablando como guitarrista y Ajá. como para tocar un solo, yo pienso que es uno de los mejores hitos, de los Sí. mejores solos, Sí, sí, no, pues. definitivamente. Pues te vamos a complacer, Lázaro, con ese tema. Ah, No, pues ya que muchas nos hiciste el gracias. favor de. Que, ya que nos hiciste el favor de conectarte aquí. A la Sí, no, pues cabina. gracias a ti por hacerme recordar. Ahora sí que regresé a mis qué sé, que tendré ahí como 16 años, 17. Sí, no, pues muy chavo. Sí, cuando conocí ese disco, quizá antes, no sé. Sí, no, y fíjate que lo padre es de que no nos olvidamos de ese sentir, ¿no? Exacto. Que sentimos, ¿no? En aquellos momentos, ¿no? Sí, En aquellos tiempos, fíjate ya cuánto tiempo ha pasado, ¿no? sí, y ahorita con el recuerdo parece que lo estuve viviendo. Ahorita cuando pusiste ahorita la Crazy Train esa, volví a recordar todo así como Ajá. en su momento lo viví, ¿no? Sí, como que el tiempo no pasa, ¿no? En la música, Exacto, ¿no? exacto. Pues muy. Tiene ese poder, ¿no? La Sí, música. claro que sí. Es mágico. Exacto. Pues muy bien, Lázaro, va para ti ese tema, ¿no? Te agradezco, Arturo, y pues saludos a todos, a toda Muchas la gracias. banda. Muchas gracias por conectarte, Lázaro. Estamos en No, contacto. aquí seguimos escuchándote. Bye, cuídate. Igualmente, Arturo, Bye. Nos saludos. vemos, Lázaro. Bye. Hasta luego, Lázaro. Bueno, pues ese fue nuestro amigo Lázaro Sosa, que es un gran fan de Randy Rhoads, ¿no? Él también es guitarrista y disfruta mucho escuchar esta grandiosa música. Pues ya lo escucharon, lo que nos comentó, y nos vamos a complacerlo, ¿no? Con este grandioso tema que se llama Children of the Grave. Vámonos con esto que dice así. tema este de Children of the Grave, dedicado para nuestro buen amigo Lázaro Sosa, que lo pidió. Él nos platica que este tremendo solo pues lo marca, ¿no? Lo hace pues estremecer, ¿no? Con ese grandioso virtuosismo de Randy Rhoads. Pues bueno, aquí estamos recordando a este grandioso guitarrista. Ya más o menos como a unos 35, 36 años de su fallecimiento. Él murió en el año de 1982, un 19 de marzo. Estamos a 3 días de conmemorar ese fatídico día, ¿no? En el que perdimos este grandioso guitarrista. Y algo, un dato a mencionar es que no todos los grandes músicos, como dicen por ahí, mueren a los 27 años, ¿no? Randy Rhoads murió a los 25 años. Ahora sí que es uno de los grandes que se ha ido antes, ¿no? De esa fecha, ¿no? Que muchos marcan como que la de los grandes artistas, ¿no? De los más históricos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero Randy Rhoads, yo siento que es uno de los grandes músicos de la historia, en la música, ¿no? En el rock principalmente, ¿no? En este estilo de música que es el hard rock, heavy metal. Él es uno de los principales, ¿no? Pilares de la guitarra, que influenció a muchos otros músicos que posteriormente vinieron a seguir sus pasos, ¿no? Como en el caso de Yngwie Malmsteen, que ha dicho, ¿no? Que él admiró mucho a Randy Rhoads y lo sigue admirando, yo creo, ¿no? Y muchos otros, como Zakk Wylde, que también de alguna manera ha formado parte, ¿no? De los diferentes proyectos de Ozzy Osbourne, ¿no? Pues bien, vamos a leer aquí un poquito de lo que es la vida de este grandioso guitarrista Randy Rhoads. Vamos aquí a consultarla, ya saben, la enciclopedia de aquí de internet, llamada la Wikipedia, ¿no? Bueno, vamos a leer un poquito. Bueno, pues Randy Rhoads fue el guitarrista estadounidense de hard rock y heavy metal. Es conocido por su trabajo con la banda Quiet Riot a finales de la década de 1970 y luego con Ozzy Osbourne a principios de la década de 1980. Él estuvo en el 80 y en el 81 con Ozzy Osbourne cuando sacaron sus dos discos, ¿no? Los discos que mencionamos, que es el Blizzard of Oz, que fue el primero que sacaron en 1980, y el Diario de un Loco, que sacaron en 1981. Este disco que estamos lanzando hoy, el del tributo, se lanzó ya como un homenaje, ¿no? A Randy Rhoads en el año de 1987. Y lo lanzaron 5 años después de la muerte de Randy Rhoads, exactamente, ¿no? Un 19 de marzo de 1987. Pues bueno, vamos a seguir escuchando este grandioso material. Tiene grandes, grandes canciones que pues yo no puedo dejar de lado alguna de estas, porque pues la mayoría me gustan. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para transmitir todo el disco, porque son un buen de rolas. Pero vámonos con esta canción que se llama Mr. Crowley, que es un tema que también tiene un gran solo. Un solo también con tremendo feeling. Ya escuchamos Crazy Train, que es una de las grandiosas canciones. Escuchamos esta de Children of the Grey, que es un tema de Ozzy Osbourne con Black Sabbath, pero que Randy Rhoads le imprimió un toque muy metalero, ¿no? Muy rockero, y especialmente en ese solo, ¿no? Con mucho feeling. Pues vámonos con esta de Mr. Crowley, que es un tema también igual, pues tremendo, con un tremendo feeling, una tremenda atmósfera, ¿no? Cuando inicia la canción con ese teclado, ¿no? Con ese órgano así medio misterioso. Y poco a poco, ¿no? Cómo van entrando en el tema hasta llegar a esos grandiosos solos de guitarra. Vamos a disfrutarlo. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con esta canción que se llama así, Mr. Crowley. Estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo este grandioso material del disco tributo a Randy Rhoads. Pues bueno, ya saben, muchachos, que pueden comunicarse con nosotros aquí a la cabina y platicarnos un poquito acerca de su impresión, ¿no? Acerca de esta grandiosa música que estamos transmitiendo el día de hoy. Anímense. Aquí tienen chance de que la gente los escuche y que puedan explayarse, ¿no? Con eso que sienten a través de esta música, ¿no? ¿Qué les hace sentir? ¿Qué les mueve? Pueden expresarlo aquí libremente, ya saben. No les cobramos. Pues bueno, seguimos aquí en esta nochecita de sábado. Sabadito 16 de marzo del 2019. Sí, como les digo, pues lanzamos este especial con motivo, ¿no?, de recordar a este grandioso guitarrista que murió un 19 de marzo de 1982, Randy Rhoads. Y se nos ocurrió, pues, lanzarlo, ya que también somos fans de esta grandiosa música que creó Randy Rhoads. Y algo que me cuestiono, ¿no? Que me cuestioné hace poco, ¿no? Digo, ¿por qué no sé ustedes qué opinen, pero si se dan cuenta, la mayoría de los creadores, ya sean músicos, pintores, pero en este caso estamos hablando de músicos, ¿no? De música. Pues son chavos, ¿no? Son personas muy jóvenes que tienen un gran talento y que logran plasmarlo, ¿no?, en esas creaciones, que logran plasmar en sus discos, gracias también al apoyo, ¿no?, de los productores. Pero su feeling, indudablemente, pues, es muy de ellos, ¿no? Y me sorprende mucho, ¿no?, que los jóvenes, pues, logren expresarse de esa manera, ¿no? Y en este caso de Randy Rhoads, que empezó bien, bien chico, ¿no?, a armar sus primeros proyectos de banda, que empezó desde los 14 años. Creo que a los 16 años ya había formado Quad Riot, que, como ustedes saben, pues Quad Riot también fue una banda, pues, que impactó en su tiempo, ¿no?, cuando lanzaron su disco de Ven a Sentir el Ambiente. Bueno, más bien su disco se llama Salud Metálica, Metal Hell. Lo lanzaron como en el año 84, por ahí así más o menos, 83, 84. Y esa banda, pues, fue su banda de Randy Rhoads, ¿no? Él la formó junto con el vocalista y con otros amigos, ¿no? Pero empezaron bien chicos, ¿no? Como a los 16 años. Y de alguna manera, pues, empezaron a crear su música, grabó dos discos con Quad Riot, discos que fueron lanzados en Japón. Porque en el gabacho y en otros lugares, pues, no se los aceptaban, así como para lanzarlo. Pero en Japón ya saben que allá son bien rockers, y muchos grupos que inician sus carreras, pues, lanzan sus discos allá en Japón, ¿no? Pues bueno, fue el caso de Quad Riot, que lanzó sus dos discos allá en Japón, y siendo unos pequeñines, ¿no? Ya sabemos que, pues, está el caso de muchos grupos, ¿no? Como The Beatles, los Rolling Stones, muchas bandas, ¿no? Como los Doors, que, si nos damos cuenta, pues son chavos, ¿no? Muy jóvenes que logran crear esas grandes obras. Pues escríbanos aquí a ver qué ustedes qué opinan, qué creen que sea lo que los motiva, ¿no?, a ser tan creativos a tan temprana edad, ¿no? Y por qué no surge una banda que sea de veteranos, ¿no? Que digas, no, pues una banda de gente de 40, 50 años, por así decirlo, o 30 años, vamos a decirle, ¿no? De 30, 40, 50, que logre un impacto, ¿no? Porque, pues, yo, al menos, yo no sé de una banda de veteranos, haz de cuenta, que salga así de la nada, que se forme y arme una banda y logre crear una música, pues, de impacto, ¿no? Y que logren llegar así a ser famosos. Porque por lo regular, pues, son grupos ya de veteranos que han formado parte en su juventud con otros grupos, ¿no? Y ya después forman sus proyectos y salen, ¿no? Pero un grupo que salga así de la nada, ¿no? Como cuando surgen, ¿no?, estos grupos, ¿no? Que empiezan a armar sus bandas y crean proyectos. Díganos, ¿por qué creen que no existe una banda así, ¿no? Tal vez sea porque ya no tienen tiempo, ¿no? Porque están bien ocupados manteniendo a la familia o algo así, ¿no? Pues bueno, ahí platíquenos a ver qué, qué nos pueden compartir. Aquí nos están escribiendo también unos amigos a través de Facebook. Vamos a saludarlos también. Vamos a checar acá a ver quién está por aquí. A ver. Aquí está nuestro buen amigo Mitra. Un saludo para él. Bueno, dice que es un programazo el día de hoy, que le está fallando un poquito la... que no puede mandar mensajes tan fácil desde donde está, desde su equipo. Pero pues ahorita ya se las ingenió y ya no está aquí escribiendo. Grupo de veteranos dice que los de ZZ Top. Pero pues ellos también empezaron chavos, ya después se dejaron crecer la barba, ¿no? Y ya, ya parecían viejitos. Pero no, eran jóvenes también, de todo, aunque tuvieran, tenían sus barbotas, ¿no? Pues él dice que es cuestión del trabajo, ¿no? Que la gente mayor pues ya no crea proyectos, ¿no? Que ya no se comprometen, que no encuentran músicos comprometidos, ¿no? Para hacer un proyecto, ¿no? Dice que está muy complicado encontrar gente con la que puedas trabajar. Estaría bien que nos hablara nuestro buen amigo Mitra aquí a la estación para que nos comparta, ¿no? De viva voz, qué es lo que él piensa, ¿no? Acerca de esta cuestión, ¿no? Esperemos que se anime, a ver si nos llama. A ver, vamos a... Él ya creo que ya tiene el teléfono de aquí de la cabina, vamos a esperar a ver si se comunica con nosotros. Parece que ya quiere hablar. A ver, vamos a esperar a ver si se anima. Vamos a recordarle el número para que se comunique. Ya les mandé el teléfono, a ver qué onda. Bueno, pues seguimos aquí. Aquí vamos a... Antes de lanzar la rola, vamos a platicar con nuestro buen amigo Mitra. Vamos a esperar su llamada para que nos comparta lo que él piensa, ¿no? De esto que estamos cuestionando, ¿no? Seguimos aquí esperando tantito la llamada. A ver si podemos hacer el enlace. Ah, ya viene, dice que ya se animó, ¿no? Ok, vamos a esperar su llamada. También es, a ver qué nos comparte nuestro buen amigo Mitra. Parece que él es muy conocedor, ¿no? De estos temas rockeros. Bueno, bueno. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Mitra? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, hasta que nos conectamos, ¿no? Muy bien, Mitra, preséntate acá pues, para que te conozcan bien. Dinos quién eres. Preséntate para que te conozcan bien. Dinos quién eres, de dónde hablas y a qué te dedicas, ¿no? Musicalmente hablando. Claro, mira, yo ando acá en la delegación de Iztacalco, por donde el Circo Volador, muchos de ustedes pues, ubicarán. Ah, sí, pues cómo no. Ajá, a unas calles del Circo Volador. Ahorita creo que se escuchan hasta acá los acordes de la primera. No, pues ahí no te pierdes los conciertos, ¿no? Sí, no, a unos pasos, en realidad. Dale, si no vas al concierto, pues lo escuchas al menos, ¿no? Sí. Ajá. Pues yo hago música también. Ajá. Ya en este rollo, desde hace un ratito, ¿no? Básicamente desde el 98, más o menos. Ajá. Entonces, ustedes los topé por ahí del 2004 en el Rock Show, creo que ya también habíamos platicado alguna vez de ellos. Sí. Ajá. Yo creo que una parte es esta cuestión, ¿no? Que dices de muchos músicos que básicamente ya están enfocados a la cuestión de del hogar, de los hijos, el trabajo de la oficina. ¿Mientras? Sí. Sí, permíteme tanto, ¿no? Es que me comentan que no te escuchaban muy bien por acá algunos. Ah, ya. Sí, vamos a retomar desde el comienzo, ¿no? Claro, claro. Sí, dinos, platícanos, ¿quién eres, Mitra? ¿De dónde te comunicas? Les hablo de la delegación Iztacalco, por a unos pasos de la viga, donde el circo volador. ¿Qué más? Pues yo hago música. Ajá, me comentabas que te gusta hacer música y que del 90 y tantos, ¿no? ¿90 y qué? Desde el 98. ¿Ya empezaste a crear tus propias? Sí, desde el 98 ya empecé a hacer mis pininos con varias bandas. Y pues básicamente, ¿no? Mi temporada ahora sí que más más cumbrosa, por decirlo de alguna manera, fue el periodo del 2002 al 2008, más o menos. Sí. Ahí sí tuve una actividad muy muy choncha. Uh-huh. Respecto a lo que comentaban, ¿no? De por qué no hay bandas así que de veteranos que de repente surjan. Pues una parte es esta cuestión de lo que decías, ¿no? Muchos músicos ya están enfocados al ámbito laboral, a la familia, a proyectos más personales. Y esta cuestión de la música yo lo he notado que como que pasa a segundo término, ¿no? Sí, sí. Los músicos que ya están más o menos grandes, que pasan de los 30 años, pues ya están más más enfocados a esta cuestión. Y esto de la música pues pasa como a hobby, como a vamos a tocar en ratos libres. Esa es una parte, ¿no? Y la otra es que, aparte, también de por sí, cuando tienes una banda, tienes un conflicto en encontrar músicos comprometidos, ¿no? Que tengan los mismos intereses, que compaginen ideas, objetivos. Y eso es muy difícil, ¿no? Entonces, lo primero que le pasa, por ejemplo, a las bandas jóvenes es de que normalmente se relacionan con los mismos músicos o con una misma red de músicos. Entonces, de ahí, pues, los que perduran o se aferran a ese camino, pues ahí los van a encontrar, ¿no? Y en el caso de los veteranos, pues son gente que yo siento, ¿no? Obviamente cada quien tendrá sus propias opiniones. Pero por mi experiencia yo siento que son muchos, con todo respeto, hay muchos músicos así como que frustrados, sí, que ya no quieren continuarle o que simplemente no encuentran la gente que tenga el mismo compromiso de hacer música. Y es más difícil, ¿no? Cuando vas creciendo con la edad, sí, pues es más difícil compaginar proyectos, ¿no? Porque pues aparte te queda menos tiempo libre. En el caso de México, pues también sabemos que está medio cañón vivir de la música, ¿no? Entonces, quieras o no, la mayoría de los músicos en México, pues sí vivimos de la música, pero también tenemos que tener un trabajo que nos dé un ingreso seguro, ¿no? Sí, sí. Pagar las cuentas, pues siempre está cañón. Y por otro lado, pues el compromiso de muchos músicos, ¿no? Que tienes estar atrás de ellos, que no tienen tiempo de ensayar o no tienen espacios o no tienen las intenciones de hacer algo propio, ¿no? Ya yo, por ejemplo, en muchos músicos que conozco que ya están pues que ahora sí que rolan en mi edad, pues se dedican a covers y a tocar en antros, ¿no? Y pues digo, es respetable, pero así cuando quieres hacer un músico o un proyecto que pegue y que tome su propio camino, su propio curso, pues sí toma un tiempo, ¿no? Sí toma un tiempo. Yo, por ejemplo, tengo un taller en donde hacemos música, juntamos a diversos músicos que están interesados y es lo que hacemos. Pero formar una banda como tal, pues sí está complicado, ¿no? Hay que compaginar horarios, lo que dije hace rato, horarios, espacios, compromiso, objetivos. Y yo creo que por eso está complicado, ¿no? No encontrarte una banda de veteranos que de repente surja. Pero digo, tampoco creo que sea como que imposible, ¿no? Simplemente es cosa a lo mejor de estarle buscando. A final de cuentas, pues hoy día hay un montón de marcas, un montón de lugares, el mundo está enorme y en YouTube se encuentras infinidad de cosas. Y otra, una ventaja es la tecnología, ¿no? Que tenemos ahora, ¿no? Exacto, sí, porque uno como músico pues puede crear sus propias obras ya solo, ¿no? Sí, exacto. Ajá, sí. Sí, exacto, no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, no sé, me pongo a pensar en Queen o en The Doors, que pues no sé, tenías que grabar una canción y todos juntos al unísono en el estudio, y si alguien se equivoca, órale, todos otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy día pues ya sabes, ¿no? Grabas una pista, grabas varias tomas de esa pista, te sigues con el siguiente instrumento y pues no, las ventajas que si te equivocas, no sé, en el bajo, pues ya no tienes que grabar todo, ¿no? Ese cachito nada más. Ajá, o sea, ya es efectivamente pues más fácil, ¿no? Lo mismo los canales de difusión. Ya no es lo mismo treparte a tu vagoneta y estar puebleando a ver qué lugares te dan chance. Ándale. Ajá, hoy básicamente es pues trepas tu video y órale, chicos, denle compartir y like, ¿no? Entonces... Sí, y no por eso, ¿no? O sea, a final de cuentas no es que supongo que no es que sea más fácil o más difícil, ¿no? Los tiempos van cambiando, los medios van cambiando, cómo se mueve el mundo pues va cambiando y nos tenemos que ir adecuando poco a poco a toda esa movilidad, ¿no? Sí. A ocupar las nuevas tecnologías y obviamente no también escuchar pues a las nuevas generaciones, ¿no? Sus intereses e inquietudes y pues también buscar la forma de entregarles algo que quieran consumir, ¿no? Digo, ya si lo vemos como producto, pues hay que estarnos renovando, actualizando y siempre mantenernos frescos, ¿no? Así, pues, te jalas público de hace años y vas adquiriendo también, pues, nuevos seguidores, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que esa es la cuestión. Y yo creo que además que pegue una banda de veteranos o de gente excesivamente joven, pues no tiene nada que ver a lo mejor con la edad, ¿no? Sino más bien es con la creatividad y con el compromiso que le pongas a tu trabajo. Dale, sí, muy bien. O sea, a final de cuentas, no sé, si tú, por ejemplo, lees, tomas mucho aprendizaje de tus experiencias de vida, si eres una persona con apertura a todo tipo de cosas, pues vas a tener muchos elementos para generar, para componer, para crear, y también, ¿no? Pues vas generando influencia y vas tomando también tú tus propias influencias, y eso, todo eso lo vas transformando y le imprimes una parte de ti y sale algún trabajo. Y sí. Eso, pues sí, en realidad ya no tiene nada que ver con que seas joven o que seas veterano. Entonces, yo creo que eso, pues ya es ya es un tema aparte, ¿no? Y todo un rollazo, pero efectivamente es cosa de buscarle y sí, seguramente a lo mejor sí debe de haber por ahí alguna banda, ¿no? De la que pues igual no sabemos hasta ahorita. Sí, no nos ha sorprendido todavía porque no la conocemos, ¿no? Exacto. Pero fíjate que sí es muy cierto, ¿no? Lo importante es no cerrarse ni no darse por vencido, ¿no? Porque ya sabes, el conocer música pues te va a apoyar mucho, ¿no? Para poder crear cosas, ¿no? Con diferentes variantes. Claro. Y te digo, hay muchas veces que sí es complicado, ¿no? A cierta edad, pues, por los compromisos, así como bien nos platicas. Pero ya sabes que pues también llega un momento en que algunos tienen la suerte de jubilarse y eso. Y poder vivir ya pues, una vida como más relajada, ¿no? Entre comillas. Claro, claro, claro. Y eso me llevaba precisamente al otro punto, ¿no? Por ejemplo, también dependiendo de cuando dices veteranos, pues a qué edades te refieres, ¿no? Sí, 30, sí. 40, 50, 60 sí, años, porque, sí. Qué sé yo, ¿no? Hay, por ejemplo, mucha banda igual y conoce, en el foro José Martí los sábados, pues hay un montón de bandas así de edades ya avanzadas, sí. Y tienen una calidad de sonido que dices, wow. Sí, sí, eso es. O sea, la verdad es que muchos jovencitos ya la quisieran, ¿no? Sí, cierto. Sí, una vez estuve leyendo algo de un pintor, que él, pues de joven, creo que se llamaba Henri Rousseau o algo así. Ajá, ajá. Él de chiquito, pues siempre le gustó la pintura y toda la onda, y se quiso dedicar a la pintura, pero por compromisos tuvo que meterse a trabajar y mantener a su familia, ¿no? Claro. Pero él nunca perdió ese gusanito por crear, ¿no? Por pintar, ¿no? Entonces pasó el tiempo, llegó el momento en que se jubiló, ya después de los 50 y tantos años, dice, ahora sí me voy a dedicar a lo que más amo, ¿no? Y empezó a pintar, a pintar, a pintar, a pintar. Y logró ahora sí que alcanzar la fama, ¿no? Con sus obras y sin siquiera él ser un gran dibujante, ¿no? Porque no manejaba muy bien la perspectiva y cosas así, pero tenían tantos sentimientos sus cuadros, sus creaciones, claro, que lograron impactar en la gente, ¿no? Sí, sí, pues básicamente es eso, ¿no? La cuestión de buscar la manera más más afortunado, más adecuada más bien, de transmitir todas esas inquietudes, emociones y sensaciones, ¿no? Ya sea a través del trabajo, a través de la pintura, a través del dibujo, a través de la música. La cuestión es, pues, ahora sí que machetearle, involucrarse, comprometerse y pues dar resultados, ¿no? Básicamente, y en la medida de que tú vayas haciendo tu trabajo, pues tú también tienes que estar satisfecho con lo que has hecho, ¿no? Porque pues, igual y no, pues, no eres el músico que llena los super escenarios en todo el mundo, pero pues, si tú estás satisfecho con lo que has logrado, con haber cumplido tus metas y eso te llena, pues realmente es otra faceta, ¿no? Entonces, creo que eso es suficiente. Sí, eso es. ¿No? Muy bien, Mitra. Entonces, esa es la onda. Pues qué bueno que ya nos compartiste todo eso. Eso, Mitra, aquí ya te escucharon la audiencia, ya sabes. Sí, sí. Y pues ya sabes, pues para muchos les va a servir como que de inspiración, ¿no? También eso que nos compartes. Claro. Sí, porque pues, lo importante es no tirar la toalla, ¿no? Cuando algo nos gusta, ¿no? Exacto. Exacto, sí, te digo, al final de cuentas, pues, yo creo que lo primero es que tu trabajo debe de agradarte a ti mismo, ¿no? Y ya de ahí, pues, transmitir, comunicar, influir, ya plantearás otros objetivos con respecto a tu trabajo, pero yo creo que es básicamente, esa es la esencia, ¿no? Hacerlo porque te gusta, y eso yo creo que es lo que precisamente han logrado que bandas muy jóvenes, pues lo logren, ¿no? Porque a final de cuentas pues se enfrentarán a sus propios problemas, ¿no? Pues imagínate, 16 años, aunque hagas un disco muy bueno, sí, pues toda la sociedad anda con, oye, tus estudios, oye, ¿qué vas a hacer cuando se lanzó? Oye, ¿qué va a pasar si esto no pega, ¿no? O sea, digo, la historia de todos los tiempos. Sí, sí. Pero son gente que, pues, se aferraron, siguieron macheteándole en lo que querían, en lo que disfrutaban, y pues ahí están los resultados, ¿no? Imagínate que nadie se arriesgara a hacer las cosas. Sí, no, si por temor dices, no, pues, ¿qué tal que no les gusta? ¿O qué tal que no sueno bien en vivo? ¿Qué sé yo? Pues imagínate, nadie haría nada. Sí, no existiría nada, ¿no? Sí, no tendríamos leyendas como Morrison, Hendrix, Joplin, qué sé yo. Sí, sí, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Creer en lo que uno hace, hacerlo con esa pasión y ver qué resulta, ¿no? Si resulta, ¿sí?, algo bueno, bien. Si no resulta, pues también, pero lo hicimos, ¿no? Exacto. Exacto, no, y a final de cuentas no, yo creo que cuando lo haces comprometido y cuando planteas bien tus objetivos, pues no es algo que no funcione bien. Tiene que dar un resultado, ¿no? Exacto, sí, sí, exacto, eso, siempre da resultados, ¿no? La diferencia está en los resultados que das y la satisfacción que tienes con esos resultados. Eso es. Ajá. Pues muy bien, Mitra, pues qué bueno. Órale, pues. Qué bueno que te enlazaste y esperemos que un día nos acompañes por acá, ¿no? No, pues órale. ¿Algún especial? Sí, pues ahí, si te interesa, pues sí, lo vamos platicando, nos ponemos de acuerdo. Y no, y de antemano, pues muchas gracias por la invitación, ¿eh? No, pues de qué, pues. Gracias por el espacio también. Ustedes nos apoyan mucho con su presencia aquí, escuchándonos. Claro que sí. ¿No? Bueno, órale. Pues cuídate mucho, gracias por comunicarte. Vamos a seguir escuchando música antes de que se duerman. Vamos a seguir rocanroleando con este grandioso disco. Órale. Sí, sí conoces este disco, ¿no? Sí, un poco, no, no lo he escuchado así mucho, pero sí, sí lo he escuchado algunas ocasiones en, pues digo, en las cheleadas, nunca puede faltar. Sí, no, son grandes rolas, grandes discos, sí, que sí, no pueden, sí, olvidarse ahí. Pues sí. Bueno, pues la siguiente rola va para ti, Mitra. Órale, gracias. ¿Va? Órale. Cuídate mucho. Suerte, pasado. Gracias. Bye. Órale, bye. Ya escuchamos a nuestro buen amigo Mitra, que se enlazó para compartirnos eso que él piensa, ¿no? Acerca de esta pregunta, ¿no? Que le lancé, ¿no? Que por qué no surgían bandas de veteranos, ¿no? Por qué la mayoría de las bandas eran jóvenes, eran de chavos, ¿no? Y que si por ahí había una banda que nos pudiera sorprender de gente que surgiera así de la nada, ¿no? Que no fueran músicos ya de bandas antiguas, sino que fueran músicos que se formaran, que armaron su banda como con ese gusto, ¿no? Como un chavo, y lograr un gran proyecto, ¿no? Yo creo que eso estaría muy interesante, ¿no? Lograr encontrar una banda o armar una banda, ¿no? Que fuera así, ¿no? Y ver qué onda, ¿no? Que nos sorprendiera con grandes rolas. Pues bueno, vámonos con un siguiente tema. Vámonos con esta canción que se llama Revelación Tierra Madre. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con esto que dice así. Okay, we need that number now. Entitled Revelation, Mother of Love. Thank you. Question, Mother Air, de este grandioso disco denominado Tributo a Randy Rhoads. Soy nuestro buen amigo Fabián, no pudo llegar. Está bien ocupado haciendo una tarea. Y se lo complicó llegar aquí a la cabina. Pero pues acá nos está haciendo fuertes desde su guarida, el buen Fabián. Un saludo para él. Dice que está enclaustrado ahí dándole recio a la tarea que tiene que entregar. Está bien, Fabián. Primero el deber y ya sabes, luego el placer. Dice que le gustaría un especial de Aerosmith o Bon Jovi. O de Gustok o a Vándaro. Que lo organicemos a ver qué onda, verga. A ver cuál de esos lanzamos. Sí, Fabián, vamos a platicarlo y vemos qué onda, ¿no? A ver qué podemos compartir aquí para la banda rockera de aquí de aquí del planeta, ¿no? Porque no podemos decir que de aquí de Azcapotzalco o de acá de México, porque ya saben, por medio del internet podemos llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. Fabián le manda saludos a la banda rockera. A la banda rockera del mundo. Pues bien, pues vamos a mandar unos saludos a nuestros acérrimos seguidores de aquí de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. A Alexa Shendra, Alexa de la banda Shendra, la vocalista, que es una gran seguidora de aquí de la estación y siempre nos escucha y nos hace algunos comentarios acerca de los especiales, ¿no?, que estamos lanzando. Nuestro buen amigo Lázaro, que ya también participó con una llamada. Gracias, Lázaro, pues aquí estamos transmitiendo este especial. Sabíamos que si lo escuchas, si te enterabas, no te lo ibas a perder. Sabemos que eres bien fan de acá de Randy Rhoads. A María Elena, prima de tía de Mayra, que es la directora del Centro Cultural Xitle, de aquí, que está en Azcapotzalco, aquí junto al Parque Tezozómoc. Recuerden que ese centro cultural ofrece diferentes talleres de pintura, de música, de danza. Hay varios talleres muy interesantes y a unos precios bastante accesibles, ¿no?, para que la gente vaya ahí a tomarse algún curso. Ahora sí que es para todas las edades, desde niños hasta adultos, ¿no?, adultos mayores. Búsquenlo ahí en internet para que más o menos se enteren qué es lo que hay ahí. Si les interesa algo, pues se den una vueltecita. Búsquenlo en Facebook, búsquenlo como Centro Cultural Xitle. Xitle con X. Centro Cultural Xitle. Y chequen más o menos ahí lo que ofrece el Centro Cultural. Si les late alguna cosa, pues no pierdan la oportunidad de darse un rol por allá. Hay gente con bastante experiencia que les puede orientar para que logren sus objetivos, ¿no? Digo, hay bastante calidad en maestros. Y yo doy clases ahí también de guitarra, ¿no? Próximamente daré un curso de introducción al audio, para que puedan grabar con su computadora, ¿no?, con unos recursos básicos, poder ya hacer cosas interesantes, ¿no? Interesantes porque vamos a aprender cosas desde lo básico, pero ahora sí que vamos a formar esos cimientos, ¿no?, para poder ir creciendo de una manera estable. No vamos a pretender dar un curso donde los atiborremos de información y al fin y acaben sin siquiera poder aplicar las cosas, ¿no?, sin comprenderlas. Aquí lo importante es crear esos cimientos sólidos para que de ahí ustedes, incluso solos, puedan lograr avanzar, ¿no? Bueno, si se interesan, pues ya saben, me pueden contactar por aquí, por este mismo medio, y ya les haré llegar toda la información. Bueno, seguimos saludando acá a mi hermana Leticia, que también se conecta por acá, también es una acérrima seguidora. Nuestro buen amigo Sergio Núñez, que también es un gran rockero. A mi amigo Luis Meneses, su carnal René, que nos escuchan también por ahí, ¿no?, cuando andan, tienen un tiempecito, no se pierden acá la transmisión. La señora Eva, que también es una gran seguidora de acá, de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Y aquí Alexa nos pone unas caritas sonrientes. Vamos a ver que nos están llegando mensajes de Facebook. Creo que es el Fabián, el que nos está atiborrando acá con información. El Fabián le manda saludos a Alexan. Sí, recuerden que nos pueden visitar ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, La Casa Radio. También escríbanos ahí al correo electrónico que tenemos. El correo electrónico es CDMX, lacasaradio@gmail.com. Nos pueden escribir y mandarnos alguna información, lo que quieran que también podamos compartir aquí para que la gente los conozca, ¿no? Bien, vamos a lanzar un tema más, pero antes de lanzar el tema vamos a platicarles un poquito de mi experiencia cuando me lancé al concierto de Ozzy Osbourne cuando vino por primera vez a México, que fue por allá por el año de 1995 y se presentó en el Palacio de los Deportes. Aquí le llaman el Palacio de los Rebotes. Porque pues no es un lugar que no está acondicionado así como que digamos como para conciertos, pero pues, se acepta un poquito y no está tan mal, ¿no? Porque ya estando ahí en el ambiente, pues como que ya te olvidas un poco de que no se escucha tan claro, ¿no? Pero se disfruta bien porque yo he ido a varios conciertos ahí y los disfruté bastante bien. Recuerdo que fui a ver a Ozzy Osbourne en el año de 1995. Dije, no, cuando me enteré que venía, dije, no me lo pierdo y me lanzo, ¿no? Yo pensaba que iba a venir con Zakk Wylde, porque me gusta también Zakk Wylde como toca bastante chido. Pero no, la sorpresa fue que llegó con un guitarrista que yo ni conocía, ¿no? Un guitarrista llamado Joe Holmes. Y dije, no, pues ¿quién será? Pero pues bueno, pues voy a ver a Ozzy, ¿no? Pues es Ozzy y tiene que traer algo de calidad, ¿no? Ya me lancé. Y pues bastante chido el concierto y... No les voy a mentir, pero rola que me imaginaba que iba a tocar, tocaba. Dije, ¿va a abrir con tal? Creo que abrió con Paranoico. Y abrió con Paranoico. Sigue esta y se aventaba esa. Sigue esta y se aventaba esa. Casi todas las rolas, si no es que todas, las adivinaba, ¿no? Y estuvo bastante bueno. Y yo no sabía mucho de la historia de Joe Holmes, el guitarrista que trajo. Que sí cumplió, la verdad, sí tocó bien, pero... A mí como que me impactaba más Zakk Wylde porque era más rudo, ¿no? Porque ya estaba más acoplado a la banda ahí. Zakk Wylde tenía ya bastante tiempo ahí en la banda y John Holmes tenía muy poquito, ¿no? De haberse integrado al grupo y pues como que apenas estaba acoplando, pero aún así cumplió, ¿no? Y ya indagando un poquito por ahí acerca de su historia de John Holmes, resulta que fue alumno de Randy Rhoads. Fue su alumno de Randy, tomó sus clases con él y siguió sus pasos. Siguió sus pasos, ahora sí que los pasos del maestro. Y muchos conocerán también a Jason Becker, ¿no? Que es un grandioso guitarrista que, a pesar de su situación en la que se encuentra, que está enfermo de esclerosis múltiple, algo así, pues él está inmóvil. Ya tiene más de 20 años con esa enfermedad, que le dio muy chavo. Y aún así, pues sigue vivo, ¿no? Con los tratamientos que ha llevado y todo eso. Y él se comunica por medio de los ojos, ¿no? Los mueve y tiene un sistema con el que se puede comunicar, ¿no? Un sistema que inventó su papá. Entonces Jason Becker tocó, entró a la banda de David Lee Roth y grabó un disco con él. Pero ya al final, ya en los últimos temas, en los últimos detalles del disco, ya no pudo, bueno, más bien se esforzó demasiado para poderlo acabar, ¿no? Sí, creo que sí lo logró acabar Jason Becker. Pero ya la enfermedad pues lo estaba agobiando y iba perdiendo la fuerza de sus manos, ¿no? De sus dedos. Y pues tristemente no pudo emprender la gira, ¿no? La gira de promoción de ese disco de David Lee Roth. Y tuvieron que llamar a otro guitarrista para que pudiera hacerlos fuerte. Y la sorpresa fue que Joe Holmes, este guitarrista que les hablo que tomó clases con Randy Rhoads, pues ocupó su lugar, ¿no? Y pues no podía ser un guitarrista menor. Porque... Sabemos que Jason Becker tenía una super calidad, ¿no? En la ejecución musical, ¿no? Entonces Joe Holmes llegó y cumplió también, ¿no? Y de alguna manera pues sacó adelante ese proyecto que estaba ahí por explotar, ¿no? Que fue el disco de David Lee Roth. Bueno, pues eso fue una breve semblanza, ¿no? De lo que fue este guitarrista que tomó sus clasecitas con Randy Rhoads y logró seguir esos pasos, ¿no? Los pasos del maestro. Pues para todos aquellos que tienen algún músico que admiran o que tiene cierta trayectoria y puedan aprenderle, pues sí, crean, ¿no? Como lo que platicábamos hace rato con nuestro buen amigo Mitra, ¿no? qué eran en sus proyectos, qué eran en lo que pueden hacer, en, realicen sus cosas con profesionalismo, dedíquenles tiempo y siempre va a haber un resultado positivo, ¿no? Siempre y cuando realmente sean empeñosos en lo que hacen. Bien, pues vamos a lanzar una rola más. Vámonos con esta canción, una baladita muy padre, llamada Goodbye to Romance. Esa rola también tiene un solo tremendo. Disfrútenla, están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Everybody's having fun, except me. I'm este grandioso tema llamado Goodbye to Romance, donde nos podemos dar cuenta la gran maestría y sentimiento de Randy Rhoads en la guitarra. Y por qué no decirlo también en la expresión de Ozzy Osbourne, ¿no? Con ese grandioso sentimiento en las vocales. Esas fueron unas grandes obras, ese disco que... Esas rolas que grabaron, ¿no? En esos fabulosos discos en los que participó Randy Rhoads junto con Bob Daisley y Licker Slade, que fueron los músicos que participaron en la grabación de esos discos. Licker Slade y Bob Daisley. Sí, grandes temas. Estaba leyendo un poco acerca de lo de los músicos estos, el bajista y el baterista de aquella agrupación que grabó en esos discos, que demandaron a Ozzy Osbourne por no haberles dado créditos, ¿no? Créditos por su participación en esos materiales. Y entablaron una disputa legal bastante larga. Y siento que era un poco injusta de parte de Ozzy, porque ellos aportaron ahora sí que una parte muy grande para lograr estos grandiosos temas. Y creo que a final de cuentas Ozzy Osbourne ya les cedió los derechos, ¿no? Bueno, les dio sus créditos. Pero en un momento creo que hasta Ozzy Osbourne los trató de... Creo que trató de... ¿Cómo se llama? De sustituir, ¿no? Esas grabaciones. Poner otro baterista y otro bajista en esas grabaciones. Pero pues no, esa es una tontería, ¿no? Pues cómo vas a quitarle la esencia, ¿no? Que ellos le imprimieron esos músicos, que le imprimieron esos músicos en ese disco, ¿no? Y en ese tiempo, ¿no? Será una tontería de parte de Ozzy, ¿no? Muchas veces... Pues no sé qué los mueva a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Unas cosas que son, o sea, un tanto injustas, ¿no? El hacer ese tipo de maniobras, ¿no? Muchas veces por intereses económicos o por ciertas cosas que son así muy, muy mundanas, ¿no? Que van más allá de, pues de una cosa positiva, ¿no? Se clava mucho en las cosas materiales y en los beneficios económicos que tratan de no les importa afectar a otros, ¿no? Pero creo que ya recapacitó Ozzy Osbourne y ya les cedió sus derechos. Y pues ya también un poco conmovido Ozzy Osbourne, ¿no? Por la enfermedad de Lee Kersley, ¿no? Que creo que tiene un cáncer terminal. Y pues Ozzy Osbourne yo creo que se conmovió un poco por esa parte y que decidió darle esos créditos. Y creo que ya hasta le mandó sus discos de platino, ¿no? Que bien merecido los tenía. Pues eso fue algo de lo que... Una pequeña información que tenía por ahí. Aquí Fabián nos escribe. Me escribe Fabián, nuestro colaborador que no llegó hoy. Que dice, Ozzy es igual de cacique que todos los dueños de las bandas. Todo por el billete. Y sí, también hay una anécdota por ahí, ¿no? Que una vez estuvo Ozzy Osbourne discutiendo con Jackie Lee, el guitarrista que entró posteriormente, después de Randy Rhoads. Que también, pues Jackie Lee pues, se sacaba de onda, ¿no? Pues porque Ozzy Osbourne como que siempre quería como que aprovecharse, ¿no? De lo que hacían los músicos, ¿no? Y no darles esos créditos. Y le dice Ozzy a Jackie Lee, ¿no? Dice, no, pues yo en mi tiempo, pues yo fui explotado, ¿no? Me amolaron, me jodieron, me chingaron. Y ya llegará tu tiempo, ¿no? En cuanto tú chingues a otros. Pero pues te imaginas qué filosofía tan fea, ¿no? Tan tonta, ¿no? Es como que amolar a otros para poder salir adelante. Eso no está bien. Yo quiero como que rendirle un pequeño tributo a Randy Rhoads. Porque él es uno también de mis referentes, ¿no? De mis grandes guitarristas. Que me influenciaron y que me gustaron un buen. Que me gustaría rendirle yo un pequeño tributo con una rola. Vamos a ver si la encuentro para compartirla y que la escuchen. Algunos amigos pues ya nos conocen, ¿no? Que soy de la banda Shendra y tocamos algo de hard rock, heavy metal. Nos gusta mezclarle un poco, ¿no? Acá en los géneros musicales. Y pero pues nuestro fuerte pues también es el metal, ¿no? El rock duro. Esta canción tiene las influencias tiene las influencias del, pues de Randy Rhoads, ¿no? No vamos a decir que suena completamente a Randy Rhoads, pero a mí sí me influenció bastante Randy, ¿no? Me gustó mucho su manera de ejecutar y yo siento que en esta canción sí se logra pues transmitir, ¿no? Y sentir un poco acerca de esa influencia. Vamos a ver. Este tema se llama ¿Quién? Para todos ustedes desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos. Shendra con este tema que se llama ¿Quién? Eso fue quién. de la banda Shendra, de aquí de Ciudad de México. Aquí pueden escuchar, ¿no?, las influencias de ese grandioso guitarrista Randy Rhoads, que para mí pues es uno de los grandes de todos los tiempos, y no podía yo dejar de inspirarme, ¿no?, para componer algo con esa, con esas referencias, ¿no?, tan grandes que marcaron Randy Rhoads en mí, ¿no? Sé que no soy el super Lilo, pero me expreso, ¿no? Expreso mi sentimiento a través de eso. Y me siento muy feliz, ¿no?, de poder interpretar cosas así, ¿no?, y de componer cosas así con ese feeling, ¿no? Y de alguna manera pues le doy mucho crédito, ¿no?, a mis influencias, ¿no? Y una de ellas es una de ellas es el grandioso Randy Rhoads. Soy un poco sentimental y me pega mucho, ¿no?, el hablar de esto, ¿no?, el de compartirles esa emoción, ¿no? Sí, el compartirles esa emoción que tengo, ¿no?, al platicar de esos temas. Es algo que me emociona mucho, ¿no?, el poder expresar eso que nace en mí, ¿no?, al escuchar a estas grandiosos ejecutantes y compositores. Y pues Randy Rhoads, como les digo, pues es uno de los músicos más influyentes, yo creo que para muchos músicos, ¿no?, y especialmente guitarristas. Pues bueno, vamos a lanzar un tema para Fabián, que la pidió. Vámonos con esta rolita. Okay. Yeah. It's a jet. Okay. Once more, fretted that chord wrong. Y bueno, pues seguimos aquí en la transmisión. Escuchamos el tema de Dee, grabado en estudio por Randy Rhoads. Ahí podemos escuchar las diferentes tomas que va haciendo. Se equivoca y vuelve a repetir, y así va probándole hasta que se avienta la buena, ¿no? Sí, ese tema se lo dedicó a su mamá, como les decía. Y para mí es uno también de los que marcan, ¿no? El estilo, las influencias que traía Randy Rhoads. Porque como ustedes saben, estudió desde chico pues música clásica. Y fue lo que fue incorporando él en su música, ¿no? Ya posteriormente, ¿no? Ya cuando empezó a componer, pues hacía uso de todos esos recursos musicales. Y eso es una parte importante, ¿no? Que si tenemos alguna influencia musical, algo que nos gusta, pues que lo apliquemos, ¿no? En nuestras composiciones. Yo siento que eso es lo más lógico, ¿no? Si nos gusta una onda folclórica mexicana, o una onda jazzera, o una onda de trova, blusera, pues metalera, pues que hagamos todas estas combinaciones y creemos algo. Pues algo que salga, ¿no? De nuestra imaginación. Eso es como que lo. Debería ser lo ideal, ¿no? Muchas veces tenemos muchas influencias, pero ni siquiera las ocupamos por prejuicios, ¿no? Porque pensamos que no va a funcionar, que pensamos que qué dirán, que combino este estilo con esto y así, ¿no? No, no, hay que quitarnos de los prejuicios y aventarnos a hacer cosas locas, ¿no? Cosas raras. Eso es importante, ¿no? Ser como que arriesgados para hacer cosas diferentes. No hacer lo que pensamos que vaya a gustar, ¿no? Simplemente hagamos las cosas porque nos nace hacerlas, ¿no? Pues yo quiero hacer una combinación de esta manera, pues la voy a hacer porque me nace y siento que, pues, que puedo crear algo que me satisfaga, ¿no? Y muchas veces eso que nos gusta a nosotros, pues les puede gustar a otros. Eso es muy padre porque, si se dan cuenta, mucha música que nos gusta, pues les gusta a mucha gente, ¿no? Si nos gusta a nosotros lo que hacemos, tengan por seguro que les va a gustar a mucha gente también. Lo importante, pues, es también mover el material, tocar aquí, tocar allá. Ya saben, promoverse en las redes sociales, ya saben, pues, el YouTube, todo eso, ¿no? Hay mucha infinidad de maneras de mover el material ya, ¿no? A ver, espérenme. Creo que nos salimos de la... Sí, ya estamos nuevamente al aire. Creo que hubo una fallita. Recuerden que que luego surgen algunos imprevistos y luego hay fallitas en la conexión. Entonces conéctense de nuevo. Si perdieron la conexión, pues ya estamos aquí de regreso. Pues bueno, vamos a despedirnos ya con una canción de este álbum que fue tributo a Randy Rhoads. Una rola que muchos ya conocen, que es muy muy tocada, ¿no? Y ha sido tocada durante mucho tiempo, ¿no? En la radio. Yo creo que desde que salió impactó un buen y con esa Black Sabbath hizo súper famoso. Es una rola que ya todos ustedes conocen. Esta rola se llama Paranoid. Recuerden que están en CDMX, búsquenos en CDMX La Casa Radio, búsquenos ahí en Facebook, así como CDMX La Casa Radio, y escríbanos si les gustaría escuchar algún material en especial, ¿no? Ya saben que aquí tenemos algunos discos de acetato, que es el fuerte de aquí de la estación. No dejamos olvidados ese material, ¿no? Que sabemos que son joyas, que nos traen grandes recuerdos. Y que nos da mucho gusto, ¿no? Poderlos transmitir a través de esta estación. Escríbanos si quieren que les hagamos un especial de alguna banda que a ustedes les guste. O que platiquemos sobre algún tema en especial, ¿no? Bueno, vamos a despedirnos. Aquí nuestros amigos que se conectaron al último, que fue mi sobrino Juan Pedro, mi hermana Dora, es María Elena, que se volvió a conectar acá, y el Fabián, pues me dice que ya no se oye, pero pues ya estamos al aire otra vez, Fabián, checa ahí, ya estamos de regreso, que le dé el link, ¿no? Sí, me dice que ya no se oye, pero pues que le dé el link del buen Fabián. Vamos acá. Pues vamos a despedirnos ya con esa canción, ¿no? Bueno, pues soy Arturo Shendra. Recuerden que están en CDMX, La Casa Radio, La Casa del Rock. Nos vemos por acá en el próximo especial que vayamos a lanzar. No sabemos qué banda vaya a ser. Ya saben que muchas veces es una sorpresa y de repente pues ya les llega el mensaje y se enteran, ¿no? Pero vamos a tratar de ir planeando un poquito más esto para que ya vayan ustedes también planificando, ¿no? Sus horarios para poder escuchar estas transmisiones. Pues bueno, vámonos con ese tema que se llama Paranoid para cerrar esta transmisión del especial del disco tributo a Randy Rhoads. We're gonna do Paranoid! Ese fue el especial de tributo a Randy Rhoads. Desde aquí, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Aquí, como dice Ozzy Osbourne, ya se estaba despidiendo, pero les va a dejar una rolita más para que se puedan ir a dormir tranquilamente. Vámonos con esta rola que se llama Iron Man. Bueno, cuídense mucho. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Soy Arturo Chendra. Nos vemos en la próxima. Bye. CDMX, la casa radio.